fuerza de este embravecido mar no morirá, como no muere el amor de verdad. Llévame, el camino es peligroso de verdad. Llévame, amor, sanos y a salvo hemos de llegar. Yeah.